Boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Muy buenas tardes, recibe un saludo de Javier del Valle desde los estudios de Radio Enlace, otra semana musical. En primer lugar, esta semana grande que tuvo punto álgido en la celebración de la maratón organizada por la plataforma que difunde este programa a la vez que Radio Enlace, asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a todos los que asistieron, a las bandas, a los invitados, a los compañeros, por supuesto a Dani de la Fauna, con el que hicimos un espacio conjunto, y por encima de todo a quien organizó esto, Santi Pequeño Ternasco, con la ayuda de Indio de Gruta 77. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, como todos los miércoles, a las 4 de la tarde, a la sintonía de Radio Enlace, otra semana musical emitiendo para el 107.5 de la FM de la zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, en www.radioenlace.org, por supuesto, en la aplicación asaltomataradiorock.com. Aquí nos puedes escuchar simultáneamente los miércoles a las 4. Y por supuesto, si dispones de dispositivo móvil, bien sea tablet, teléfono o televisión, puedes sintonizar cualquiera de las dos emisoras a través de la aplicación TuneIn. Estamos grabando este programa un día antes y con la noticia que ha surgido hoy con la rueda de prensa de Barón Rojo, que se despiden, que en el año 2020 están preparando una gira de despedida tras 40 años de carrera, y anunciando hoy en el Within Center que en ese mismo recinto, dentro de un año y medio, lo han hecho con mucha anticipación, estarán despidiéndose de la afición madrileña de toda España en fechas navideñas en este recinto con ya las entradas a la venta. Hoy tenemos, estamos esperando a Armando de Castro para que nos hable de eso y sobre todo también de una presentación de su segundo disco de Armando Rock AR2 que tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Sala Caracol. Así que bueno, sin más dilación vamos a pasar a escuchar el tema con el que se abre este disco que se llama ¿Cómo logras funcionar? Pues ya están en los estudios de Radio Enlace, en el estudio número 2, en el que grabamos habitualmente. Después de un día agitado está Armando de Castro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos a Pablo Selma. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que es el organizador del evento de presentación de la presentación del nuevo disco de Armando, de Armando Rock, AR2, en la Sala Caracol el 14 de junio. Es una buena fecha la que has elegido, entre otras cosas porque un servidor es su cumpleaños, o sea que... ¡Hostia! Un Géminis como yo, sí. Lo llevamos claro. Sí, sí, somos un poco jodidos los Géminis. También está Nacho. Como decía, un anuncio de cerveza, posiblemente el periodista que más conoce de Barón Rojo. Gracias. Y de los más toca huevos. Sin menor duda. Lo reconozco. Figura en la portada del disco como Touch Eggs. Eso, yo decía, eso de Touch Eggs, digo yo. Es Nacho, no puede ser otro. Ya. No lo niego. Ese es tu cargo, ¿no? Es. Bueno, pero siempre es bueno que te anden zumbando un poquito, ¿no? Que te vayan espabilando por ahí, ¿no? Y Nacho en eso... Sí, hasta algún día se pase un poco y haya que aplicarle un serio correctivo a algún vitriol o ácido sulfúrico por ahí metido en algún sitio. Ya veremos. Tijeras y esas cosas. Un sicario casi mejor, ¿no? Trato bien tocar los huevos, pero un poquillo. Bueno, pues el disco sabría que acabamos de pincharlo con ¿Cómo logras funcionar? ¿A quién va dedicado a esta canción, Armando? A todo el que se quiera dar por aludido. No hay ningún problema. No tiene ningún referente concreto. Es cualquier persona que tenga que desarrollar su vida cotidiana con el montón de dificultades y dolores de cabeza que se afronta cada día, ¿no? Y sabes que al final toda la energía que necesitas la tienes que sacar de ti mismo, porque como esperes obtenerla por ahí fuera, lo llevas claro. Y entonces, ¿cómo tú te sientes cuando te levantas y a raíz de eso compusiste el tema, la canción? Yo hago letras porque tengo que hacer letras, no porque me considere un gran letrista maravilloso, sino porque cuando haces una música luego tienes que hacer una letra, entonces no hay más remedio. Yo me considero un músico, entonces los músicos a veces tenemos que hacer letras también. Pero no es, digamos, el diseño con el que uno, por lo que uno empieza en esto de la música, ¿no? Sino que empiezas a hacer música. Pero bueno, una vez que tienes que hacer letras también, pues tratas de hacer algo que sea medianamente interesante. A mí no me gusta hablar mucho del contenido de las letras, porque prefiero dejarle al que les escucha que las interprete como él quiera. Y que coja de la letra lo que más le guste, desprecie lo que le guste y si le aporte algo bien. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Pero no me gusta dar explicaciones sobre las letras. O sea, prefiero... Si yo hubiera querido ser mucho más explícito que lo que pone ahí, pues lo habría sido, ¿no? Lo prefiero dejar como puertas abiertas y que cada uno saque la propia sensación que a él más le apetezca sacar de las letras que escucha. Para mí es más importante la música. Más importante la música, más importante también el crecimiento de este proyecto, ¿no? Que se nota con esta segunda parte de Armando Rock, ¿no? Con este AR2. Bueno, el crecimiento es como hace muchos años cuando existía la mili, ¿no? Te hacían una prueba y decía, a ver, ¿cómo andas de valor? Y entonces se ponía que se supone, el valor se nos suponía a todos los que intentaban hacer la mili, ¿no? Entonces el crecimiento se supone, pero ahora hay que demostrarlo, ¿no? Y bueno, el crecimiento va bastante, bastante lento. Entonces, bueno, pues vamos a ver que es lo que en general el panorama rockero nos presta un mínimo de atención y realmente empezamos a crecer como creo que la banda se merece. Y dentro de ese camino se ve una profesionalización con los nuevos miembros, ¿no? Con Manuel Escudero, uno de los cantantes insignes del heavy metal y del hard rock de este país, de Ago, de Sacramento, de etcétera, etcétera, con Ángel Arias, que ha trabajado contigo mucho tiempo en Barón Rojo, y con Rafa Díaz, que bueno, pues que también es el batería de Barón Rojo. Sí, Rafa Díaz fue una autoinvitación a quedarse en el grupo, o sea que él mismo se me ofreció a quedarse en el grupo porque decía que le apetecía hacerlo y bueno, pues yo no fui capaz de encontrar ninguna razón. Le dije que hablara con mi hermano. Y dijo, que le pidiese permiso. No, que le pidiese permiso, no, que hablara con él. Ajá. A ver qué opinaba. Y si Carlos no le ponía ningún especial inconveniente, que por mí encantado, porque sería absurdo que le quisiera para Barón y no le quisiera para el Mando Rock, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Pero claro, es que esto te invita a pensar que, además, como ya está anunciada, luego es, con tu permiso hablaremos un poquito de lo que es... Un poquito, ¿eh? Sí, algo así como 20 minutos. Un poquito menos. Sí. Hablaremos un poquito de lo que supone la gira de despedida de Barón Rojo durante el año que viene, el año 2020. Sí, pero que tú lo que querías preguntar es si estaban relacionadas ambas cosas, ¿no? Sí, la desaparición, bueno, de Barón Rojo con la... Claro, con... Pues la respuesta es no. O sea, no tiene nada que ver, porque de hecho yo, Armando Rock está creado hace 2 años, y en aquel momento nadie, en su más o menos juicio, hablaba en lo más mínimo de que Barón Rojo iba a dejarlo. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que, bueno, Rafa Díaz seguramente creyó que Armando Rock era un proyecto que podía tener un futuro al margen de Barón Rojo y le apetecía participar de él. Y yo, pues bueno, me pareció un batería perfecto para lo que yo quería hacer, el sentido que le quería dar al grupo, y ahí está. Y Ángel Arias, pues qué te voy a contar de Ángel Arias. Y no hay nada más que oír el disco para darse cuenta que es de los mejores bajistas de rock que hay en España, uno de los, quizá de los 4 o 5 mejores, sin ninguna duda. Y hoy es la labor que ha hecho en este disco, y creo que es para quitarse el gorro unas cuantas veces. Entonces, bueno, yo creo que es una formación que hacemos rock de verdad. No rock a la española, no rock de barrio, no rock de tomarte un cubatita de madrugada medio borracho, sino rock hecho con seriedad, heavy metal internacional, y hecho pero cantado en español. Y creo y que la gente debería enfocarlo así, ¿no? Como un fenómeno que puede ser o que debería ser de rock como con mayúsculas. Pero no, en España somos muy dados a mirarnos el ombligo, ¿no? Y hacer rock a la española, que es un modo de decir como si haces democracia orgánica o como si es una democracia especial. La democracia o es democracia o no lo es. Y al rock le pasa lo mismo, o es rock o es un sucedáneo, ¿no? Y en España estamos muy acostumbrados a promocionar sucedáneos de rock porque nos entran mejor, los comprendemos mejor, nos viene muy bien para reírnos en el barrio, tomando unos cubatas y vacilando. ¡Ay, cómo molesta! Pero bueno, para mí, yo si estoy en la música es por hacer otro tipo de cosas, un poquito más cuidadas, un poquito más elaboradas. Y Armando Rock es un intento de hacer un rock con mucha seriedad y de muchos quilates. No sé si lo hemos logrado o no, pero por lo menos lo hemos intentado. Supongo que hablar claro que después de 2020 este proyecto tiene vocación de continuidad, y una vez que Barón Rojo lo deje, este sería tu proyecto musical de primer plano, por decirlo así, ¿no? Hombre, los proyectos se sabe cuando empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Entonces Armando Rock tiene toda la esperanza de vida que le conceda sobre todo el público, porque bueno, de momento lo único que hacemos es invertir tiempo, dinero, sacrificio, y bueno, la respuesta está un poco a la caza de la respuesta, ¿no? De momento no se ha manifestado demasiado, entonces todo el tiempo que podamos aguantar el tipo y que la gente manifieste un mínimo de interés por la banda podrá estar ahí. Pero bueno, eso, el público es el que tiene la palabra, y yo lo que aspiro, lo que me gustaría, es que por lo menos la gente se enterara de que existe Armando Rock, que seguramente es ahora mismo lo que más falla, que es que a lo mejor tú preguntas a 10 rockeros de cada 100 si sabe que otro grupo tiene Armando de Castro, lo más probable es que todos te digan que no. Entonces bueno, esa es un poco una asignatura pendiente que nos queda, y mientras podamos aguantar, Armando Rock pues durará muchísimos años, pero que no va a depender de la calidad de la música que hagamos, por desgracia, sino de que una cierta acogida y que te permita mantenerte y mantener los gastos de tener un grupo, un local de ensayo, grabar un LP, producirlo, editarlo, costear todo lo que eso supone, que hoy en día lo tenemos que hacer los grupos y no te lo sufragía nadie más, ¿no? Con esto que estás hablando me viene una cosa a la cabeza, ¿no? Cuando tú te encuentras con gente que hace 20, 25 años iba a los conciertos contigo, y a lo mejor le hablas de bandas como Medina, Zara, como Barón Rojo, como Bus, etcétera, etcétera. Dice, pero todavía siguen, como Asfalto, pero todavía siguen, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llega a esa gente, por ejemplo, para que vuelva a los conciertos ahora que ya a lo mejor han criado a sus chavales y que ya tienen más tiempo libre, más libertad, que muchos de ellos a lo mejor tienen pues dinero para ir a un concierto, para tomarse una copa? Es complicado mover a esa gente, y por un lado, y por otro lado es complicado sacar público de la cantera, público más joven. Tienes toda la razón, vamos, en el sentido que esa gente que tú dices la vas a encontrar muy favorablemente para que vuelva a ir a un concierto de Barón Rojo, de Medina Zara o de Obús, y seguramente van a ir. Pero si tienen que de repente engancharse a una nueva formación de rock, aunque sea protagonizada por, bueno, vamos a poner entre comillas, ilustres veteranos, seguramente le va a costar mucho más. Seguramente va a preferir ir a ver a sus consagrados de siempre o a alguna agrupación que le haga una selección de éxitos de rock encadenados, que es unas cosas que están muy de moda hoy en día y que realmente llevan gente. Uh-huh. Pero a lo mejor enfrentarse con el hecho, uff, canciones nuevas que no he escuchado nunca y a ver si me gustan o no, y me exige demasiado esfuerzo mental eso, ¿no? Quizá a esa gente le va a ser un poquito difícil de moverla hacia algo que dice, o a lo mejor dirá, no, ya va, pues para ver a Armando tocar ya tengo a Barón Rojo, ¿para qué necesito más cosas, no? En fin, ojalá no sea así, vamos, sabemos que tenemos un camino duro por delante, pero bueno, el rock siempre ha sido duro en todos los aspectos, como forma musical y como mil batallas que hay que intentar ganar siempre. Pues vamos a escuchar un poco de música para que la gente se vaya familiarizando. Y el corte número 3, Carne de Cañón, fue el video single, ¿no? ¿Por qué elegiste este tema, esta opción, que vamos a escuchar ahora? Yo siempre que acabo un disco, sea el que sea, de Barón Rojo, de Armando Rocco, del que sea, no tengo ni idea qué es lo que más le puede gustar a la gente. Yo tengo mis preferencias, pero no tengo ni idea de qué lo puede gustar. Entonces siempre prefiero que lo escoja un tercero y que tenga como la cabeza mucho más despejada a ese nivel, ¿no? Y bueno, alguien que tenga una compañía de discos, pues la considero más capacitada yo para escoger el mejor tema que pueda ser la tarjeta de presentación del disco. Entonces, Rock Estatal, que era el sello que ha editado el disco, decidió que será el tema más adecuado y me pareció perfecta elección, y creo que además fue un acierto a la vista de los resultados. Creo que fue un acierto. Bueno, pues vamos a escucharlo y luego seguimos charlando del disco y del concierto del 14 de junio. No! Ahora dicen que no se puede piratear desde la radio, no es muy efectivo, pero bueno, pues si acaso lo cortamos un poquito como hacían los antiguos, vale. Los antiguos DJs, ¿no? Vale, perfecto. Toda la antigua. Pero bueno, pues ahí queda esta canción. Y quería hacerle yo una pregunta a Nacho, como Touchex, como crítico musical. Bueno. ¿Tú hubieses elegido dentro del disco este tema como single también? Pues no es que lo he elegido, es que lo elegí. Porque Armando nos preguntó a varios amigos de confianza cuál nos parecía que podía ser más adecuado. Cada uno eligió dos, tres temas. Y mi número uno era este. Uh-huh. Hacerte sin pretenderlo, porque sé. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo que consulté con bastante gente. Lo que pasa es que al final se le dejó la prorrogativa a la Casa de Discos. Y la Casa de Discos pues coincidió en ese aspecto. Pero había varios temas candidatos. Estaban una de Zeppelin, estaba Rompiendo y estaba Juego de Necios. Como eran los cuatro temas así que tenían más, como más votos, como para ser tema de presentación. Yo no sé si será un prejuicio mío, ya me ocurrió con el anterior disco, a pesar de que Armando decía que no tenía nada que ver con Barón Rojo, pero, por ejemplo, en este arranque, en estas tres primeras canciones, sí que encuentro paralelismos con el sonido de Barón Rojo. No sé cómo lo veis los tres. A ver, pregúntales a ellos, porque yo te puedo decir con total tranquilidad y claridad de conciencia que si algo suena a Barón Rojo no es intencionado en lo absoluto. Eso te lo puedo decir con que haya algún parecido, pues tampoco parece tan raro, ¿no? Claro. Hasta cierto punto parece lógico. Es evidente, ¿no? Pero que ellos digan que es evidente que el pozo a lo mejor queda, ¿no? Pero no, a mí me recuerda un poco a colación de lo que ha dicho antes Armando. El rock de calidad, ¿no? El producto bien hecho, la intención por hacer un buen disco y con los cánones del hard rock y a mí me queda esa sensación, es lo que más me gusta, vamos. Hombre, pues si me preguntáis mi opinión, es verdad que es inevitable que suene Barón Rojo algo, porque es el mismo guitarrista, evidentemente, no se puede evitar. Pero yo creo que si comparamos con el anterior disco, suena mucho más a Barón Rojo. Sea o no sea evitado, buscado, o sea o no sea premeditado. Yo pienso que no es premeditado, pero ha salido así. Si lo comparas con el otro, sin la menor duda, suena mucho más a Barón Rojo. Hay dos músicos que han tocado en Barón Rojo. Claro. Sí. Puede ser que tenga alguna influencia también. Un pequeño matiz, ¿no? Bueno, puede ser circunstancial, ¿no? Tiene por qué ser definitorio, porque hay muchos otros músicos que han tocado en Barón Rojo, o sea que no. Uh-huh. Pero en fin, a mí de todos modos me parece bien y lógico que se piense eso. Y luego también, mientras no parezca que se está copiando, que no ha sido así, pues bueno. También esos textos, ¿no? Con cierto aire de combatividad, aunque luego hay otras canciones que son más personales, luego vamos a pinchar una de ellas, ¿no? Eso también es seña de identidad de Barón Rojo y yo una vez en un concierto me decía un amigo, dice, es que los grupos de rock ahora es que no dicen nada, no tienen mala leche, es que eso no es rock, no es nada. No sé qué, cómo lo ves tú. Yo, vamos a ver, yo defiendo la música instrumental. La música instrumental, la gran música sinfónica, la música tiene sentido, no necesita tampoco de una letra para que nos enrolle en algo, ¿no? Pienso que a veces se le da demasiada importancia a la letra, ¿no? Y estamos en un concepto, sobre todo musical, porque si quieres hartarte de textos, bueno, pues cómprate libros de poesía o léete El Capital de Carlos Marx o léete cualquier cosa, ¿no? Aquí no intentamos hacer panfletos subversivos ni anti nada, ¿no? Se trata de, bueno, de ya que tienes la oportunidad de y tienes que crear una canción que necesita una letra, pues la haces. Pero creo que no se le debe dar demasiada importancia a la letra. Es mi opinión personal y quizá en España yo creo que pecamos un poco de darle demasiada importancia a la letra. Uh-huh. Entonces yo defiendo todo lo que sea instrumental. Y bueno, los que también hablan del pop defienden que la ligereza haciendo letras también es un valor, ¿no? Los que hablan del pop dicen que una letra cuanto más ligera, desenfadada y menos diga, mejor, ¿no? Entonces también habrá quien busque esos valores, ¿no? Y entonces yo pienso que no hay a priori, mira algo que te parezca interesante y ya está, ¿no? Y si la letra cuenta algo o no la cuenta, a mí no me... Yo, por supuesto, trato de hacer las mejores letras de las que soy capaz y bueno, y hacerle a la gente pensar un poquito, pero cada uno que coja la letra por donde quiera y que descarte lo que no le apetece y ya está. Yo he intentado hacer buenas letras y bueno, en general las opiniones no me han sido demasiado desfavorables, pero tampoco es algo que me preocupe muy en exceso. No sé, ellos dirán qué les parece también en todo esto que comentamos, no sé. Pues sí, realmente el lenguaje musical de la música instrumental ya de por sí tiene bastante carga. Yo pienso igual. La verdad es que, bueno, en el rock siempre está el condicionante de que le acompañe una buena letra. En el caso del disco, la carga de mensaje, aunque ha sido sin querer... Pues, y también pasa una cosa, que resulta que solo se nos exige que hagamos buenas letras a los grupos españoles, porque a los grupos ingleses, finlandeses, caucasianos, nos da igual en el idioma que canten, ¿no? Y aceptamos el inglés perfectamente, ¿no? Y no entendemos ni jota, porque el 99% de la gente no entiende nada más que you. Bueno, sí entiende Highway to Hell, ¿no? Pero una vez que ya alguien le ha explicado que highway es carretera. Y luego está el concepto, yo sin saber de música, pero hay artistas que musicalmente no tratan las letras como otro instrumento, en el sentido de que cuadre bien con toda la instrumentación, ¿no? Eso es casi más importante a veces, claro, en ese sentido, ¿no? Sí. Es que a veces, si la letra se despega demasiado, o la parte melódica vocal se despega demasiado del contexto musical, puede producirse ahí un cierto choque, ¿no? O sea, a veces hay muchos grupos que han tratado la voz como un instrumento más a lo largo de la historia de la música. Grupos músico-vocales ya han hecho verdaderas obras maestras y maravillas absolutas, ¿no? Entonces, cierto. Pienso que cada contexto musical es distinto y lo único que hay que valorar es que algo tenga calidad y que te guste y que te sirva para pasar un buen rato cuando lo oyes, ¿no? Pues vamos a escuchar ese tema que, pues que es en contraste con estos dos que hemos escuchado, es otro tipo de concepto musical, y luego seguimos hablando y también que Pablo nos hable del concierto y de las posibilidades que hay de sacar entradas, fecha, hora, día, lugar, todos los datos promocionales. Muy bien. Pues yo sí que he de reconocer que esta letra, por ejemplo, me ha sorprendido, ¿no? Un poco el lado más sentimental, no vamos a preguntarte si es historia propia, basada en historia, en lo que has visto, lo que te han contado, eso no lo vamos a preguntar. Estás preguntándolo sin preguntarlo, ¿no? Así disimuladamente. Claro, que no se note. Bueno, es un poco lo que te he dicho antes. Claro, por eso. Prefiero por eso. Que la gente saque sus propias consecuencias. Pienso que si lo haces demasiado explícito, le estás quitando magia a la letra, ¿no? Le estás quitando, estás destapando todo ahí, bah, ¿no? Yo creo que es mejor que la gente lo escuche y saque sus propias conclusiones, y seguramente muchos estarán cerca de la verdad, y no te voy a decir más. A mí sí que me viene una reflexión, porque yo sí que he oído en otras entrevistas que, bueno, dentro de que sea un producto bien hecho y tal, pero que te pilló un poco a mata caballo la configuración de la banda, la llegada de Manolo, ¿no?, a las voces. ¿Esta canción la hubiese cantado él, hubiese configurado así si la hubieses preparado de otra forma, o la hubiese cantado como voz solista totalmente Manolo, como lo hubieses planteado, si lo tuvieses que grabar otra vez? Esta melodía estaba ya definida con la anterior formación, lo que pasa es que la melodía no se cambió. Esta canción la empezó a cantar la antigua cantante del grupo, lo que pasa es que al final, como hubo los cambios de formación, empezamos todo el EP de cero otra vez. Claro. Pero ya incluso la original cantante la cantó en algunas sesiones de ensayo. O sea, la melodía del tema es la que es, independientemente de quien la cante. Lo que pasa es que, claro, luego cada intérprete le aporta y le enriquece según su manera de expresarse y lo que le sugiere esa melodía de la canción, ¿no? Entonces, evidentemente, si no la hubiera cantado Manolo, la canción hubiera cambiado también bastante. Pero va más o menos, la canción está escrita así como la escuchas. Elegiste los estudios de Alamix, ¿verdad? Para hacerlo. Sí, casi me eligieron ellos a mí, porque yo no sabía que existían esos estudios, y además que logísticamente nos pillan genial, porque están muy cerca del local de ensayo y, joder, nos vienen fabuloso, la zona donde vivimos muchos de nosotros, ¿no? Entonces, luego para mí fue una sorpresa, porque además José Dalamar luego resultó que es uno de los ingenieros de sonido más cualificados y con más prestigio de este país, y, joder, puso un entusiasmo tremendo, estaba encantado de que lo grabáramos en su estudio, y para mí fue un descubrimiento que pienso repetir en ello en futuras experiencias de grabación, porque he quedado muy muy a gusto de cómo, del sonido general del disco, de la producción, de lo que ha colaborado José Dalama en ello, y en fin, el estudio está muy bien y se lo recomiendo a todo el mundo además. Bueno, pues ahora toca presentarlo en Madrid, 14 de junio. A ver, Pablo, cuéntanos cómo va a ser la presentación y para que la gente tenga esa información. Pues 14 de junio, viernes, descarga de rock muy esperada en Madrid, en la capital. Puntos de venta, tenemos la tienda de discos Escridiscos, muy cerquita de Callao. Allí podéis ir en horario de mañana y de tarde a comprar vuestra anticipada física. Y también tenemos punto de venta anticipada en Caos, en Vallecas. Pues oye, agradable, bar de siempre, donde disfrutar del rock, te tomas tu cervecita allí, tan a gusto, y encima te compras la entrada para el concierto. tenemos la venta anticipada por internet en ticketsmola.com, una plataforma muy fácil de manejar, fácil acceso. Tenemos las redes sociales, la página del grupo en Facebook, Armando Rock, donde por activa y por pasiva está colgado el enlace directo. Tenemos el grupo de Facebook Armando Rock Fans, estamos en Instagram, y bueno, está teniendo bastante cobertura, es fácil acceder a la venta de entradas, y bueno, la sala espectacular. Para mí personalmente, la sala Caracol es probablemente la mejor de Madrid para lo que es el directo de un grupo de rock. Tenemos también el doble aliciente que presenta el grupo, ¿no? La nueva formación, que es arrolladora. A mi modo de ver, le auguro un futuro bestial. Y por supuesto, el disco, que tiene un contenido muy, muy en la línea del rock que a todos nos gusta, ¿no? Invitados. Y tenemos invitados, invitados también. ¿Se puede, se puede anunciar alguno ya? Pues sí, claro que sí, ¿no? Sí, tenemos tres seguros, cuatro probables. Eso es. Dilo seguros, ¿eh? Dilo seguros. No, joder, tres seguros no. Podemos decir alguno. Podemos decir alguno. Por lo menos un anticipo de uno de ellos. A ver. Uno distinto que el que hemos dicho antes. Sí. Bueno, pues va a acompañarnos José Luis Jiménez. Ah, qué bien. Bajista de Topo. Una persona fantástica, amigo mío de toda la vida, y uno de los personajes indiscutibles protagonistas del rock que se ha hecho en España en los últimos cuarenta y tantos años. ¿El concierto se va a fundamentar en los dos discos? ¿Va a caer alguna versión? De momento, y probablemente siempre, Armando Rock no es un grupo de versiones, para bien o para mal. O sea, tocamos todo absolutamente material propio de la banda. Sí teníamos la obligación de tocar alguna versión cuando sacamos el del LP anterior, el R1, porque con 10 temas no teníamos para cubrir un show medianamente largo. Entonces ahí sí teníamos, tocábamos algún tema de Zeppelin, de ZZ Top, de Black Sabbath, etcétera. Pero Armando Rock hoy en día solo toca temas originales de los dos discos. Quizá hagamos alguna otra incursión, pero bueno, con más tiempo. Pero hoy por hoy solo tocamos temas originales de los dos LPs. Y bueno, pero que la gente insiste. ¿Y de Barón Rojo alguno? No, nada. Nada. Pero si te lo van a pedir insistentemente. Que lo pidan, pues sí. Entonces que se vayan a ver a Barón Rojo, es fácil. Bueno, así para eso está. A dos de ellos nos van a ver igual. Entonces no hay problema, ¿no? Pero para tocar temas de Barón Rojo está Barón Rojo, no está Armando. Incluso también con la compra de la entrada se participa en algún sorteo que otro, ¿verdad? Que nos sacaremos. Ah, sí, he oído decir que había algún sorteito. Hay un sorteo ya implantado. Un sorteo de, por la compra de la entrada se entra directamente en el sorteo de un CD del último disco AR2, y seguro que alguno más cae, ¿verdad? Sí, incluso, yo que sé, igual alguien se distrae desde el escenario, tira algún disco a la gente. Por ejemplo. Pueden pasar cosas. Va a haber merchan también, en fin. Bueno, pues nada, quedamos emplazados en esa fecha, que la gente se anime. Que yo sé que Armando siempre en cualquier escenario que sale lo da todo y merece la pena, tanto con Barón Rojo como muchas gracias. Como cuando sale con otros proyectos, que ha estado siempre mucho por los escenarios en distintos proyectos de versiones, etcétera, y bueno, pues que merece la pena. Y yo no sé, Armando, si estás ya muy cansado de tantas entrevistas. No. Si te han pinchado. Estoy cansado de tan pocas entrevistas. Ajá. ¿Te han pinchado mucho los compañeros que esta mañana han estado en el Within Center donde habéis presentado el concierto de? No, han estado en su papel lógico y natural, que tiene que ser de un periodista, pues de tratar de sacarlo más atractivo para sus lectores o para sus oyentes, es lo lógico. Ha estado bien y cada uno ha estado en su papel, ellos en el suyo y nosotros en el nuestro, como tiene que ser. No sé, Nacho, si tú has podido estar allí. He estado ahí, sí. ¿Cómo se lo iba a perder? Yo tenía por ahí un enano infiltrado y ya me avisó que estabas tú por allí. Sí. Yo creo que no es lugar oportuno hablar de ello. Si queréis hablamos un poquito, pero vamos, para otra cosa. Ya. Si queréis. El jefe del programa. Hombre, si puedes dar tu opinión un poco. Hombre, la verdad es que se ha organizado. El patrón no manda marinero. Se ha organizado todo muy bien. Sorprendentemente, he ido a muchos medios generalistas, he ido a televisiones, radios, no sé, como COPE o como, no sé, Telemadrid también he estado. Europa Press, bastante. El País, no La sé, Razón, claro, Radio 5, claro, La 1 creo que mañana también ha rodado, se parece. Telemadrid. Hoy salís hoy o mañana, no sé cuándo, en Madrid Directo, te parece, sí, ¿no? Sí. A ver, está pendiente para grabarlo. Sí. Y creo que mañana, no sé si puedo decirlo o no, también es posible sabéis el telediario de La 1 un día de estos, no sé cuándo, creo, ¿no? Pues no sé, ya te has contestado. Es que no sé qué día es. Es que no sé qué día es. O sea, ¿qué te voy a decir yo? Es que no sé qué día va a salir. O sea, no sé si... Sí, mañana. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, que bueno, pero pues... aquí es lo que quiere que te cuentes, es cómo ha ido eso. Pues creo que bastante éxito en cuanto a respuesta de los medios generalistas, ¿no? Que es quizá lo que falla siempre. Los grupos de rock siempre somos unos cuantos que nos apoyamos, unos cuantos incondicionales, pero esta vez es verdad que ha respondido mucha más gente quizá de la que a primera bueno, pero en un momento te puedas esperar, ¿no? Que es estupendo, claro, que no hay nada malo en que el rock llegue a los medios generalistas, en la tele, en las radios convencionales, pues estupendo, yo creo que no hay nada malo en ello. Pues eso, hay que darle enhorabuena a los que lo han organizado. Y bueno, pues también así, a mí sí que me llama la atención, ¿no?, que falte más de un año y medio para el concierto de Marras y ya estáis dándole bola de una forma muy anticipada. Supongo que eso parte de una estrategia de comunicación, de publicidad y de marketing, que no sé si la conocéis vosotros. De la que como... el grupo no es directamente responsable, porque ya. Nosotros no, nunca nos metemos en esos entresijos. Uh-huh. Pero evidentemente la gente que está a cargo de la producción y la promoción del evento es gente súper, súper profesional, súper cualificada, que lleva en este medio un montón de tiempo y que sabe lo que se está entre manos. Y quiere empezar a ambientar el concierto desde ya. O sea, y que sea quizá uno de los eventos de la historia de Barón Rojo, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, ellos tienen su planificación. Y bueno, lo que somos la banda, que somos Carlos y Rafa, José Luis y yo, pues vamos a apoyar en todo lo que nos pida la organización. Pero no son ideas que hayamos sugerido nosotros, sino que es... bueno, un planteamiento de promocionar el concierto como lo tienen ellos y creo que lo están haciendo muy, muy bien. Uh-huh. Yo, dentro del entorno de Barón Rojo, ¿no?, conozco gente del entorno o gente de prensa que ha estado muy vinculada y que ha sido muy partícipe, ¿no?, de todo lo que es la historia del grupo, pues digamos desde que se escindió, desde que José Luis Campuzano y Hermes Calabria se marcharon. Pero yo como fan sí que echo de menos que dentro de ese concierto pudiese haber habido... Oye, ¿por qué los fans no protestan cuando se nos insulta públicamente a los Barón Rojo? ¿Nunca uh-huh. protestáis de eso? Sí, sí. ¿Os parece bien, no? ¿Cómo es? No, a mí desde luego que no. No se protesta, o sea, eso se protesta de que no venga la formación. Uh-huh. Pero que un tipo esté siempre insultándonos. ¿Qué puede esperar la gente de nosotros? Uh-huh. ¿Que nos bajemos los pantalones? Uh-huh. Que has hecho muy bien en todo lo que has hecho y mira, para recompensarte, pues ahora vas a participar en la gira de despedida de Barón Rojo. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, bueno. Pues, es que es tan evidente. Es que hay algunas entrevistas que son para ir al juzgado. Y están al juzgado de guardia. Y mira, este señor ha hecho esto, te lo quiero denunciar. Porque y la gente están todavía ahí. Están no en rechaza internet. Esa actitud. Están en internet, solo hay que verlas. La gente no rechaza esta actitud. Hay quien se ha dedicado a dividir a los seguidores del grupo en dos, en hacer dos bloques y en poner zancadillas al grupo y en fastidiar y en hostilizar todo. Pero eso a los fans no les echan nada en cara, les parece muy bien, porque a los fans qué les gusta, que se arme el follón, la revolera, el trinque hispánico, el morbo, el tal, ¿no? ¿Es eso lo que quieren los fans? Pues Barón Rojo da rock, no da morbo, ni da historias, ni confrontaciones personales. Y si alguien nos falta al respeto y a todo, pues desde luego no va a participar en la gira. Y esto, hay personas que lo llevan haciendo desde hace muchos años. Pero sí que vendrán otros exmiembros que ilustren, ¿no? Eso estáis contando con ellos, lo estáis cuadrando para que vengan entre los invitados, ¿no? Por supuesto, todo el que ha participado en la historia de Barón Rojo y que no ha estado luego intentando destruir todo lo que ha seguido siendo Barón Rojo va a estar ahí, por supuesto. Uh-huh. Todos muchísimos miembros e invitados importantísimos que confiamos que puedan estar ahí. Y en fin, la organización tan buena del festival creo que lo va a lograr en muchísimos de los casos. Y creo que va a ser un evento que va a merecer la pena mucho. Pues eso deseamos que vaya bien, tanto Armando Rock como Barón Rojo. Lo que queda de Barón Rojo de año y medio de vida. Y bueno, pues muchas gracias, Armando, por haber estado aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Javier. Un placer, como siempre, y cuenta con nosotros siempre que sea, con Armando y con Barón para siempre. Armando, nos vamos a despedir con este homenaje que haces a Hendrix, que, bueno, pues merecido el tributo, por supuesto, y que la gente aprenda que de aquí surgió un poco esta historia del rock duro, ¿no?, del hard rock, del heavy metal y de otros tipos de estilos del rock. El gran padre Hendrix es uno de los grandes padres de esto y a mí me influyó en todo, y bueno, yo rindo homenaje a toda la gente que ha significado para mí y que ha hecho que yo sea el músico que he podido lograr ser. Pues muchas gracias. Y bueno, pues a la audiencia nos despedimos hasta la semana que viene. Tendremos a Sinaya y decir que se pasen este fin de semana por el chiringuito de Radio Enlace en la fiesta de Hortaleza, que también estarán este fin de semana actuando Sober. Y la semana que viene estarán Boicot y Nono. Bueno, el programa está colgado en las redes sociales, en las páginas web correspondientes. Con la música de Armando Rock nos despedimos hasta la semana que viene.